esto es bien. Esto empieza como que ya el fin de la agricultura, ¿no? También miramos hacia lo que será el fin de la historia, es decir, hacia la segunda venida de Cristo. Porque el reino de Cristo ya existe en la tierra como una semilla que crece en la iglesia. Pero el reino de Cristo que pedimos en el Padre, cuando esto será el reino definitivo que Cristo va a establecer en su segunda venida. Y por esto los evangelios de estos domingos nos van preparando para esta culminación de la plenitud, que estamos haciendo mirar hacia la segunda venida de Cristo. Decíamos el domingo pasado, explicando la parábola de la dice que se nos espera al esposo, que el pecado de nuestro tiempo es pensar que Cristo no vuelve. Y entonces los hombres quieren construir un paraíso en la tierra por su propia fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que dice San Pablo en la segunda lectura. El Señor vendrá como un ladrón. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos. Es decir, la falsa paz y la falsa seguridad se pueden construir. Pueden construir entonces por su propia fuerza. Intento de edificar un mundo sin Dios, de construir en el mundo una paz que prescinde de Dios, que solo puede construirse contra Dios. Pero decimos también que nosotros católicos que creemos en la venida de Dios, rezamos el credo que debe venir para juzgar a los hijos de los muertos, rezamos en el Padre Nuestro pidiendo venga tu reino, a veces vivimos como espíritus naturales. Sabemos por venir, creemos por venir, pero pensamos y entonces a veces nos dormimos. Ahora el Señor en este Evangelio, capítulo 25 de San Mateo, que son todas las parábolas de la segunda venida y del juicio, el Señor insiste en cómo tenemos que esperar esa venida. Y el mundo, cuando piensan en la segunda venida, San Pablo se hace referencia a ellos, revolviendo a la gente anda extraña de ustedes. Es decir, San Pablo hablaba por anticipado, con los signos de anticipación, hablaba del sentido del mundo, de todos aquellos que utilizan el fin del mundo para tratar de llevar a la gente a un temor y convencerlo que solamente se pueden salvar si entran en el número de los elegidos que por supuesto son ellos. Es decir, quieren aprovecharse del fin del mundo y del temor del fin del mundo por el temor. Por otra parte, han existido también otros tipos de respuestas que quiere San Pablo, que dicen, bueno, si el Señor viene, tenemos que quedarnos esperando. ¿Para qué vamos a trabajar? Sentémonos y esperemos la venida del Señor. Hablando de eso, San Pablo pronuncia aquella frase en una de sus cartas, el que no quiere trabajar, que tampoco. No. La espera de la segunda venida es una espera en la fe y en el amor y en el deseo, pero que es una espera activa. Esperamos la vuelta de Cristo, así como esperamos el encuentro con Cristo hacia el final de nuestra vida. Pero esa espera no puede ser una espera pasiva. No podemos decir, bueno, Cristo va a venir. Nos sentamos a esperar, Cristo va a venir, lo esperamos dormir. No. Acá en la tierra tenemos que cumplir un deber. Y el Señor cuando vuelva nos va a pedir cuenta de cómo hemos cumplido con ese deber. Todos los bienes que tenemos son bienes que los tenemos en administración, como estos tres personajes de la parábola de Dios. Un señor importante que sale de viaje y que tres servidores le da talento, una cantidad más a uno, menos a otro. ¿Y qué es lo que les pide? ¿Qué es lo que justifica eso? Que hagan trabajar esa comida, que produzcan, que nos pongan a interés. Entonces, pero a la vuelta del Señor quiere que le devuelvan la moneda con abundancia, ¿sí? Con frutos. Y aquel que enterró el talento, aquel que no lo hizo producir como lo hizo justificar, lo castiga. Lo castiga con palabras tremendas, echarlo afuera a este servidor inútil que habrá ya sido destinado a Dios. De las imágenes que Cristo usa para el infierno con este servidor y fuera de la gloria de Dios. En cambio, nosotros nos dice entre en el gozo de nuestro Señor, es decir, entre en el artista, que es el más importante de la. Los talento. ¿Qué era el talento? El talento era un peso que indicaba una moneda. Podría ser un peso de plata o podría ser un peso en oro. ¿Cuál es el valor que tiene? Sé que nosotros de la escritura se han dedicado a saber cuánto es lo que valía un talento. El talento era una moneda que no se desvalorizaba. En aquel tiempo parece que no había tantos ministros de economía, tantos bancos internacionales, tantos planes económicos. Era una moneda fuerte, era una moneda que valía mucho y era una moneda que conservaba todo. De modo que cuando este hombre le da esa moneda, le entrega una cantidad de dinero grande. Aún el que tiene poco, aún se le entrega los talentos, sin embargo, es una cantidad de dinero grande. Un dinero como para ser producido, un dinero como para ponerse a trabajar, un dinero como para obtener un producto o como para aprender. Y fíjense que esta palabra talento es algo que ha entrado en el lenguaje vulgar de la gente. En tiempo del Evangelio significaba un peso y una moneda. Pero ahora decimos de una persona que tiene talento. Incluso habla de talento porque a lo mejor nunca han leído el Evangelio, no creen en Cristo. Pero esta expresión del Evangelio ha entrado en la lengua castellana como otros idiomas. Es decir, talento. Esta persona tiene talento. A veces cuando decimos que una persona tiene talento nos referimos sobre todo al talento intelectual. Es decir, tiene talento, es decir, que es una persona inteligente. Es un escritor con talento, es un buen escritor. Un artista con talento, un tipo que sabe hacer bien su trabajo. Pero talento significa mucho más que eso. Esos talentos que el dueño le entrega a los servidores para que los hagan producir son todos los dones que el Señor nos da. ¿Cuáles son? Todo lo que tenemos son, de alguna manera, talentos recibidos de Dios. ¿Y eso qué significa? Los talentos del alma, los talentos del cuerpo. Pueden ser los talentos del alma, todas las gracias que Dios nos da para ayudarnos en nuestra salvación. La gracia de Dios, la gracia de ser cristiano, el perdón de los pecados, los carismas que podemos recibir de Dios, nuestra vocación apostólica, nuestra vocación a sacerdote, nuestra vocación a humanidad. Son talentos también todas las cualidades que tiene la persona, el tiempo, la voluntad. Son talentos las cualidades que puede tener también en el cuerpo, la salud, la fuerza, la belleza. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos son talentos. Podríamos decir más todavía, son talentos todas las cosas que tenemos alrededor nuestro. Las personas queridas, los miembros de nuestra familia, la propiedad que podemos tener, pequeñas o grandes, todas las cosas que tenemos. Y Dios esos dones los reparte de una manera diferente. A unos les da un talento, a otros les da otro talento. A unos les da más, a otros les da menos. Uno de los grandes mitos y las grandes mentiras que existe en nuestro tiempo es el mito y la mentira de la igualdad de los hombres. Los hombres somos todos iguales. No es cierto. Bueno, fundamentalmente sí, pero es solo una igualdad fundamental y abstracta. Tenemos la misma naturaleza. Es decir, somos iguales en una misma naturaleza. El hombre, como decía el viejo Aristóteles, el animal racional, y es totalmente distinto a los animales, el cuerpo. Pero a partir de ahí, esa común igualdad de naturaleza, la igualdad se acabó. Y eso es tan evidente que uno no debería perder el tiempo de mostrar. Somos distintos físicamente. Unos jóvenes, otros viejos, unos gordos, otros flacos, otros ocho, otros rubios, unos altos, otros bajos. Somos distintos en las cualidades que tenemos. Unos más inteligentes, otros más medianos, y el otro a lo mejor es distinto, pobre. Somos distintos en la fuerza física. Uno a lo mejor es débil y el otro tiene fortaleza. Somos distintos en las capacidades, en las condiciones. Uno tiene talento para las matemáticas y otro tiene talento para la poesía. Uno tiene capacidad de decirlo para meterse dentro de un motor y solamente con instinto lo puede saber cómo funcionan las cosas. Porque tiene un talento para la mecánica, un talento para la electrónica, o para la ciencia, o para la medicina. Dios distribuyó los talentos de una manera distinta, de una manera diferente. Es tan absurdo el tema de ser igualdad. Por eso lo explico. Y si una persona llega a un pueblo, se le descompone el auto y se hay un mecánico acá en el pueblo, si hay tres. ¿Y cuál es el problema? No se nos ocurre pensar que son todos iguales. Alguno tiene que ser mejor. Hay un médico acá, hay muchos médicos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me recomienda? Los hombres somos desiguales. Gracias a Dios que somos desiguales. Porque si no, en primer lugar sería sumamente aburrido si Dios nos hubiera sacado a todos en el mismo modo. Pero aparte de eso, la sociedad puede existir porque los hombres somos desiguales. Si no, sería una sociedad, sería una pared. Con ladrillos todos iguales se construye una pared. Con hombres que son todos distintos se construye una sociedad. Porque somos distintos nos completamos, es decir, nos complementamos. Empezando por esa primera sociedad que es la familia, la célula fundamental de la sociedad, que es posible, ¿por qué? Porque el varón y la mujer son distintos. Son distintos físicamente, son distintos psicológicamente, son distintos de alguna manera espiritualmente, y porque son distintos pueden unirse y formar un matrimonio. Por más que esto les escandalice a todos los que hoy andan con esa mentalidad unisex, que quieren borrar las diferencias entre los sexos de la manera de vestirse, de la manera de portarse, bueno, si la pudieran borrar físicamente lo harían también. Pero parece que toda diferencia es una discriminación. No, gracias a Dios somos distintos. El varón y la mujer, porque son distintos, se completan, se complementan. Por eso pueden amarse, por eso pueden tener hijos, por eso pueden fundar una familia. Es decir, Dios repartió los talentos de distintos. A uno le dio más talento y a otro le dio más. A uno le dio más y a otro le dio menos. Por eso es posible que exista la sociedad, porque cada uno en la sociedad civil y en la iglesia tiene que poner esos talentos que recibió de Dios al servicio de los demás y al servicio del bien común. Pocos o muchos, no interesa. Alguno a lo mejor tendrá muchos talentos para poner al servicio de la iglesia, para poner al servicio de la patria. Otro tendrá pocos. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Que cada uno cumpla con su deber de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Es decir, el Señor nos dice que tenemos que esperar su venida. Pero no la tenemos que esperar de una manera perezosa o pasiva, sino que la tenemos que esperar de una manera activa. Haciendo fructificar los talentos, es decir, las cualidades, las condiciones, los dones que Dios nos dio. Tenemos que esperarla de una manera activa, es decir, trabajando para que crezca el reino de Dios aquí en la tierra. Ser cristiano no es solamente, como dicen algunos, no, yo soy un buen cristiano, yo no robo ni mato ni hago daño a nadie. No, más que eso. Ser un buen cristiano, por supuesto que Dios te pide que no mate ni robe ni haga daño a nadie. Dios te pide que evite el pecado. Pero yo no soy un buen cristiano solamente porque trato de evitar los pecados, por lo menos los pecados más gordos. Es como si yo dijera, yo a esta persona la quiero mucho. ¿Por qué? Porque no la mato, porque me insulto. No. Si yo quiero a una persona, quiero el bien de esa persona. Amar a una persona no es decir, no le tengo un granotazo en la cabeza, por eso la amo. No, amar es mucho más, es preocuparme por el bien de la persona. Y amar a Cristo no es solamente no pecar, tratar de no pecar. Amar a Cristo es rendir frutos, es crecer en la vida espiritual, es tratar de vivir la caridad cada vez más intensamente, es conocer la verdad de Cristo, es anunciar la verdad de Cristo para iluminar con la luz de Cristo lo que está en error. Amar a Cristo es trabajar para Cristo, es llevar a los demás a Cristo. Amar a Cristo es cumplir con mi deber de cada día y tratar de hacerlo bien. Amar a Cristo es preocuparme por los problemas y las necesidades de los demás. Tantas cosas significa. Amar a Cristo significa dar fruto. Por eso Cristo maldice la vida externa, porque no daba fruto. Por eso acá el Señor que representa a Dios, dice, fuera este servidor infiel y quítenle el único talento que le he dado. ¿Por qué? Porque no lo hizo producir. Si lo que había recibido era poco, a lo mejor lo que iba a producir también era poco, pero era lo suficiente. Si Dios me dio más, Dios me va a exigir más. Si Dios me dio poco, bueno, me va a exigir en proporción a lo que me ha dado. Pero a todos, pobres y ricos, grandes y chicos, que ellos son, pobres y ricos, hombres y mujeres, sabios y grandes, a todos Dios nos exige que lo que recibimos, poco o mucho, en la vida lo hagamos producir, lo hagamos fructificar, lo utilicemos para hacer bien, para amar y servir a Dios por sobre todas las cosas, para amar y hacer bien al prójimo por el amor de Dios. Eso es lo que se nos dice. Dar fruto con los talentos de Él. Con inteligencia, con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, es decir, la gracia que Dios nos da para el servicio de la iglesia, con nuestros bienes, etc. Y esos talentos son don de Dios, son un regalo que el Señor nos hace, o son algo que el Señor nos confía, son don de Dios. Entonces, si bien, como decíamos antes, los hombres somos distintos, somos desiguales. Nadie tiene derecho a mandarte la paz porque tiene más. Porque tiene más. Y este es el fundamento último de la humildad. La humildad no consiste, si yo tengo un talento, es decir, una cualidad, cualquiera que sea, no consiste en decir, no, yo no la tengo, eso sería mentira. La humildad no consiste en esconder el talento. Muchas veces este servidor que no hizo producir el talento se disfraza con una falsa humildad. Es el tipo que dice, no, yo no sirvo para nada, yo soy duro con todo. Y en el fondo te está diciendo, déjeme tranquilo. No lo olviden de la producción de la humildad no es negar la cualidad que tiene. Es reconocerla, pero reconocerla como gracia, es decir, como don. Yo tengo más cualidades que el vecino, no tengo por qué despreciarlas, porque las que él tiene, porque las que yo tengo, son don de Dios, un regalo de Dios. No las tengo por mi mérito. Y si Dios me dio más cualidades que el otro, Dios me va a pedir más que el otro. Y a lo mejor me va a costar más el trabajo de salvarme o el rendir cuentas a Dios, precisamente porque me dio más, tiene derecho a exigirme más. Ahí está el fundamento de la humildad. La humildad no es tanto una actitud delante de los otros hombres, sino fundamentalmente una actitud delante de Dios. Porque si nos comparamos con los hombres, ¿qué pasa? Bueno, somos desparejos. Tenemos más, tenemos menos. Y entonces, ¿qué pasa? Si solamente nos miramos hacia la dirección horizontal, me doy cuenta que tengo más que otro, entonces soy soberbio, me desprecio al otro. O me doy cuenta de que tengo menos que otro, soy envidioso, me da bronca porque el otro tiene más que yo. Pero ¿qué son esas diferencias delante de Dios? Y vamos caminando por el sendero, hay un terroncito de tierra, lo pisamos, lo aplastamos sin darnos cuenta. Pero para la hormiguita que va caminando por el sendero, ese terroncito le parece un montón. Y el hombre que ve la cosa desde arriba, pisa a la hormiguita y pisa el terrón sin darnos cuenta. Nosotros nos alejamos de un satélite y tomamos una foto de la Tierra desde una distancia de miles de kilómetros, como hace los satélites, la Tierra aparece en la foto redondita, redondita, y no hay ninguna diferencia desde esa distancia entre la pampa chata y la cumbre de la Aconcagua, porque vista de lejos la Tierra aparece redondita y lisa como una esfera de billar, como una bola de billar. Así, mirada desde la distancia, las diferencias se igualan. Mirando desde la distancia infinita de Dios, las diferencias que pueden existir entre los hombres también se igualan. Y aparte de eso, es donde Dios protege. San Pablo lo dice por ahí en algunos textos, en la escritura donde parece que se manda la paz. Cuando dice polemizando, porque quiere que lo atacara, ¿quién más que yo? Como diciendo, ¿quién hizo más que yo por Cristo? Yo que me acabo, yo que he predicado a Cristo, yo que he sufrido la cárcel, yo que he sido azotado, yo que he sufrido naufragio, yo que me preocupo por todas las iglesias. Dice, pero no yo, sino la gracia de Cristo. son. Si son dones de Dios, no tengo por qué despreciar al que tiene menos dones. Al contrario, tengo que pensar que si Dios me dio más que al otro, Dios me va a exigir más de otro, que produzca más, que produzca fruto mejor, que produzca fruto más. Y por último, esto es lo que significa esa famosa frase de la sabiduría: conoce que te. Porque los hombres somos distintos, cada uno tiene en la sociedad civil y en la iglesia, cada uno tiene su puesto, cada uno tiene su lugar, y ese lugar y ese puesto debería tenerlo de acuerdo a su idoneidad, es decir, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus condiciones. ¿Y cómo puedo encontrar yo mi lugar, mi puesto en la sociedad y en la iglesia? ¿Cómo puedo encontrar yo cuál es mi lugar? Conociéndome a mí mismo. Es decir, sabiendo conocer los talentos que tengo y reconocerlos como dones de Dios, y sabiendo también reconocer mis limitaciones, es decir, las cualidades y los talentos que Dios no me ha dado. Y entonces, saber que si Dios no me ha dado estas condiciones, este trabajo, esta vocación, este puesto no es para mí. Precisamente es uno de los motivos por el cual andamos como andamos en la sociedad y en la iglesia. Porque a lo mejor los que tienen talento no los hacen producir, los esconden. Y entonces, ¿qué pasa? Aquellos que no tienen talento quieren trepar más arriba de lo que les dan suerte, de sus condiciones. Ya lo decía el gran siempre la constitución de la persona y del principio del mal de la ciudad. Siempre la confusión de las personas fue el principio del mal de la ciudad. Es decir, cuando los hombres no saben reconocer sus límites y cuando entonces se meten en puestos, en oficio y en lugares donde nunca deberían haberse metido. Cuando el que está arriba no es el mejor y el más capaz y el más honesto y el más decente y el que tiene más talento, sino cuando el que está arriba, en cualquier lugar que sea, en la sociedad civil, en los puestos políticos, en la iglesia, en los puestos eclesiásticos, en cualquier lugar, en el orden del trabajo, en el orden de la producción, cuando el que está arriba es el que no debería estar arriba, es el más inútil, es el más sinvergüenza, es el más incapaz. Y en nuestra sociedad y en nuestro tiempo vivimos precisamente muchas veces en una sociedad que está patas arriba y que parece que no tiene arreglo, porque los hombres no se conocen a sí mismos, los hombres no conocen a los demás. Hemos perdido esa balanza espiritual y de sentido común que tendría que llevarnos a valorizar los talentos. Y entonces, aquel que tiene talento, lo repito, por ahí los escondo, con los demás no lo dejan que los haga producir, que los haga fructificar. Y aquel que no tiene talento se cree que los tiene y es promovido por la mentira, promovido por la propaganda, promovido a través de una serie de trampas y hace de los demás una escalera para trepar más arriba. Por eso vivimos en este tiempo, un tiempo de desorden en todo el mundo. Pero Cristo, cuando vuelva, va a poner las cosas definitivamente en orden. Cristo, cuando vuelva, va a juzgar con una justicia que, como no es humana, no admite ni trampa, ni recomendación, ni toyo, ni acomodo, ni amistad, sino que es la justicia limpia y pura de la verdad de Dios. Pensemos en eso. Tratemos de seguir ese acción y con la luz de Dios y pidiéndole gracia a Dios para ser un bien de su verdadero, tratemos de conocer y reconocer. Reconocerlos no para mandarnos de la paz, con todo el mundo. Reconocerlos y conocerlos para hacer fructificar, es decir, para producir, para trabajar con generosidad, con esfuerzo, con sacrificio, con amor y con entusiasmo, para que crezca el reino de Cristo aquí en la tierra, para que seamos nosotros los que podamos esperar despiertos de la santa.